Pues bienvenidos a todos al capítulo 0 de Enmamorrados. Este es un nuevo programa de la Chus dedicado a los clásicos juegos de rol. Octubre de 1990. Micromanía, maníaco del calabozo. Si eres un vicioso de los RPG, estás de enhorabuena. Estas líneas abren una nueva sección que va a estar dedicada íntegramente a esta clase de juegos y, por supuesto, a sus aficionados. Pues con esta intro empezó Fer con su sección en Micromanía. La sección estaba dedicada a estos juegos de rol que en España todavía no se conocían, porque básicamente en esa época lo que se hacía más bien pues era jugar a los arcades. En tu Spectrum jugaba a tu arcade, jugaba a tu Game Over, jugaba a tus jueguecillos de dinámica, juegos de topo. Pero los juegos de rol eran básicamente desconocidos, sobre todo porque eran unos juegos que eran bastante complejos, necesitaban unas instrucciones y un tiempo de dedicarle, pues que no era el típico de cogías, le daba a empezar a jugar y empezaba a jugar prácticamente sin leerte nada. Y por así decir, la historia era lo de menos. Entonces Fergón empezó una sección en Micromanía que básicamente pues a muchos jóvenes españoles les mostraba los juegos de rol, pues que eran un género que aquí ni siquiera las propias compañías españolas se han animado a hacer. Y bueno, y en este periplo, en esta pequeña cueva me acompañan David Natrej. Buenas. Me acompaña No sé, si David, esperabas que dijera algo más interesante. No, no te preocupes. Bueno, me acompaña David Natrej, que bueno, pues que era un antiguo compañero mío cuando hace muchos años tenía una web de clásicos, de juegos clásicos de ordenador, y él me ayudaba con muchas partes, sobre todo con la parte de los juegos de rol, porque es muy aficionado sobre todo a los juegos de rol de Ultima, y nos conocemos desde hace un montón de años. Él es muy aficionado al rol, y a mí lo que me gustaría sobre todo es traeros a todos estos clásicos que la verdad es que en la podcastfera yo no conozco ningún programa que trate de juegos de rol, así que bueno, a ver si esta oportunidad os gusta y os parece interesante. Pues nada, encantado de estar aquí. Vale, y también nos acompaña pues alguien que también va a ser un poco el neso con el humano con el humano normal. Si nosotros dos seríamos lo anormal. Bueno, pues tenemos con nosotros a Antonio Wolfenprey, que ya lo habréis escuchado en algún dogma. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy aquí la presa de este experimento. Y voy a morir. Me veo morir. No seas exagerado. Me veo morir en breve. Vas a ampliar horizontes. Sí. Ya estoy viendo el futuro y lo veo negro, pero negro, ¿eh? Eso es porque estás viendo el futuro a través del pasado. Bueno, chicos, la idea un poco, como veis, es de tener tanto las voces y un poco los que llevan jugando este tipo de juegos de hace muchos años y que con esta enfermedad pues no nos damos cuenta de que a lo mejor ciertos juegos pues no son ni tan amigables, ni tan sencillos, ni tan accesibles, ¿no? Así que Wolfen traerá un poco la cordura a estos episodios de Rigor y Criterio. Y bueno, y nosotros dos pues traeremos el figurismo, la enfermedad y... Vale, bueno, en este primer capítulo lo que vamos a hablar, la música que suena de fondo además, es de esta saga. El juego se llama A cada vez. Bien, pues aunque este juego suene rarísimo, en realidad, bueno, quizá también decía, me comentaba antes de David fuera de micro, que también a lo mejor hay poca gente que pueda conocer la serie Ultima. Yo espero que sí, que por lo menos suene de Ultima Online o de los clásicos de MMO, suene Ultima. Bueno, pues esta sería la primera aventura que hizo su creador, el diseñador, programador y creador de la saga Ultima. Pues fue su primer juego. Y bueno, yo creo que aquí, David, creo que tú eres el mejor para introducir un poquillo a la gente en qué era la vez y por dónde empezó Richard Garrio. Nació en el 61 en Cambridge, en Inglaterra, aunque realmente se crió en Texas. Era hijo de un astronauta y de un artista, de Owen y Helen Garriott, y entonces pues tuvo acceso a ordenadores a una temprana edad. Entonces, básicamente, cuando estaba en el instituto, alrededor del 77, pues había un semestre que era para aprender a programar, lo cual le pareció a este hombre poco. Entonces convenció a sus profesores para que se creara su propio curso dentro del año sobre programar. Y esto lo escuché también de una entrevista que tuvo con Warren Spector, de ¿sí? que además lo que hizo fue sustituir su clase de idioma extranjero por aprender el idioma del Apple Basic. Bueno, Basic en general, realmente. Sí. Entonces, sí, bueno, en realidad los Basics son todos... Claro, bueno, después empezó con el Apple Basic. La cosa es que se puso, como también le gustaba Dungeons and Dragons, El Señor de los Anillos y demás, pues lo que hizo fue lo que hacían muchos frikis por la época, pues empezar a programarse su propio juego de rol. Y se creó un juego de rol llamado D&D 1, de Dungeons and Dragons 1. Es un juego programado en un teletipo, que aquí David ha tenido el honor de probar. Sí. Bueno, el teletipo básicamente pues es como si fuera una máquina de escribir que iba escribiendo las palabras y tal. O sea, que tú, digamos que cuando iniciabas el juego te aparecía la máquina de escribir, escribía un texto, te escribía pues bienvenido, aventurero, no sé qué, no sé cuánto. Y ya te decía pues, ¿cuál es tu nombre? Y ya pues escribía pues Pepe. Y te decía, no sé qué, que quieres hacerte una hoja de persona y todo eso escrito. Y además se iba escribiendo y además el papel era continuo y iba pasando, es decir, que no se hacía en una pantalla, sino que se hacía directamente sobre papel, es decir, que se jugaba sobre un papel que se iba imprimiendo y que evidentemente pues era de rollo infinito de eso, ¿no? Sería un rollo hasta grande. Sí. Que además el juego está también escrito en teletipo, con lo cual tenías que ponerlo para que lo fuera leyendo. O sea, sí, bueno, era una cinta realmente. Sí, haremos de todas formas un post en la web de Rigor y Criterio con para que la gente vea cómo es, porque se lanzó se ha hecho una especie de port, una versión en web de este primer D&D de Richard Garriott. Entonces, aunque sea por curiosidad, pues si alguien quiere verlo, entra a la web de Rigor y Criterio, que habrá, por ahí estará puesto. Bueno, no he dicho ni el nombre del podcast. Bueno. Maravilloso. Hemos empezado fantásticamente. No pasa. ¿Sabéis que yo he usado un teletipo, ¿no? En el servicio militar. No, cuenta. Pues ya lo sabéis, ya está. Era eso, simplemente. Joder, me ha hecho gracia que algo tan... que yo había utilizado en el entorno militar, pues queda bien decir así, entorno militar, ¿no? Suena como épico. Pero es que es súper retro, ¿eh? Esto sí que es retro auténtico. Un teletipo, jugar con un teletipo. Madre mía. A ver, estamos hablando del 77, donde un ordenador no era algo habitual en las casas. No. Por supuesto, pero que no me esperaba un teletipo. Lo que esperaba más, pues mira, unas hojas, unas plantillas más así de casa, ¿no? Pero un teletipo con la cinta aquella amarilla. Claro, ten en cuenta que los programas se hacían en tarjeta perforada, seguramente, ¿no, David? Sí, exacto. Es que más o menos el teletipo usaba una cinta, yo la recuerdo de color amarillo, una cinta muy fina de papel, sí, que iba también perforada. Entonces los mensajes venían codificados o incluso encriptados, muchas veces venían en esa cinta. Claro, era muy curioso. Lo que yo recuerdo de esto era que era el código, lo tenía después en papel, él lo pasaba y se creaba la cinta perforada, y luego la cinta es lo que ponía en el teletipo para poder jugar. Y claro, la pantalla era básicamente la hoja que iba saliendo. La hoja que se iba imprimiendo. Donde tenías una máquina de escribir y ibas ticando los comandos. Pues ya veis que si lo que buscáis son juegos de rol nuevos, aquí en este programa no lo vais a encontrar, precisamente. Bueno, quizá en algunos años. Sí. Oye, a lo mejor en eBay se encuentran teletipos baratos. Ya sería lo máximo. Buscar teletipos en eBay para jugar a... Sí, lo voy a dejar al lado de las plays y demás, a ver qué tal. Total, como veis, el inicio de Acalavez pues fue muy sencillo. Era pues básicamente él hacía un programa en Basic, que eran unas pocas líneas en las que él un poco intentaba llevar sus partidas de rol, que o bueno, sus partidas de rol, ¿no? Sí, sus partidas de rol a Dungeons and Dragons, llevarlas al ordenador. Llevarla al ordenador para, supongo que pues, para aprender, supongo que también al principio para enseñárselo a sus compañeros de clase, etcétera, etcétera. Sí, bueno, y para evitarse tener que aprender un idioma extranjero. Y de camino para saltarse unas cuantas clases que no le interesaban seguramente nada. Y llegó un momento, ¿no?, en el que Richard Garriott, esas versiones, bueno, él iba haciendo versiones progresivas de ese D&D. Y llegó un momento, ¿no? Me parece que fue a la 28 o algo hizo, así. Durante el tiempo que estuvo en el instituto hizo 28 versiones. Cada vez que hacía una tiraba el código antiguo. O sea, no tirarlo, sino que no lo reutilizaba. Vale, entonces pues con eso fue aprendiendo. Y la idea es que al final, cuando llegó a la versión 28, pues era cuando ya terminó el instituto y demás. Y después estuvo tras el instituto trabajando en Computerland, una tienda de informática. Y allí es donde conoció el Apple II. Y claro, vio lo que se podía hacer en un Apple II, que tenía pantalla, podía poner gráficos y demás, y entonces empezó a trabajar en la versión D&D 28B, que es básicamente lo que se conoce como Acalabeth. Claro, y ese es el juego pues, que hoy os traemos. Yo creo que más o menos lo que sí podríamos hablar sería de qué otros juegos de rol y por qué Acalabeth... es importante, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué importancia tiene este juego? Que realmente si alguien ve por las pantallas diría pues que este juego es un poquito feo o lo que fuera, ¿no? ¿Qué significa un poco Acalabeth? ¿Qué tiene de especial? Bueno, la realidad es que todo tiene un principio, ¿sabes? Entonces, los primeros juegos de rol eran muy, muy básicos. Realmente Acalabeth no es ni por asomo uno de los primeros juegos de rol. Los antiguos juegos de rol eran en mainframes y en ordenadores mucho más potentes, ordenadores que conectabas a través de un módem, ¿vale? Hay muchos juegos antiguos como el Orthanc o como el Oubliette y todos tienen una estética parecida porque todo el mundo empezó a trabajar en ellos a partir de lo que era Dungeons and Dragons. Sin embargo, Acalabeth lo que es uno de los primeros juegos comerciales y para ordenadores de mesa, que eso es importante. Antes la gente jugaba en las universidades y con programas que además tenían nombres extraños para que no se los borraran en la propia universidad. Porque no era, evidentemente, el ordenador no estaba para eso. Sí. Entonces eso es lo principal que tuvo Acalabeth. Es unos primeros juegos comerciales, se abrió muchas puertas. En aquella época además lo que pasó es que mucha gente empezó a hacer cosas creativas. Hay muchos RPGs de la época que son completamente distintos. Podemos compararlo con Rogue, por ejemplo. Rogue es un juego de rol de mazmorras aleatorias y además visto desde arriba. Es completamente distinto a Acalabeth. Sí, ese tipo de juegos le sonará mucho más a la gente porque en Rogue le sonará mucho de los roguelike. Pues tipo el Isaac, ¿no? El Binding de Isaac, que sí. Yo soy súper fan de ese juego. No sé si me parece que Antonio también, ¿no? Wolfen también era... Muchísimo, muchísimo. Ese es uno de los juegos a los que más horas he dedicado en mi vida. Pero yo hablo también de la primera versión que sacaron del Isaac, que era en Flash. Creo, en Flash. Los Rogues vienen de esta época, vienen de los 80, que eran unos juegos que básicamente el escenario se generaba de forma aleatoria. Tú cuando empezabas la partida no sabías qué te ibas a encontrar, ni qué bichos, ni cómo iba a ser la mazmorra. Cada vez era un poco más intrincado y, si no me equivoco, el objetivo era tenías que llegar a lo profundo de la mazmorra, ¿no? Coger el amuleto de Yendor, ¿no? Me parece que además fue un podcast bastante chulo. La verdad es que no recuerdo qué había que recoger, pero sí. Pues sí, había que coger el amuleto de Yendor y luego tenías que subir y ser capaz de subir. Lo que pasa es que yo nunca llegué ni siquiera a recoger el amuleto de Yendor. Yo lo más parecido a un rogue que me he pasado es lo que he comentado antes de la conversación esta, el Beneath Apple Manor, que es un juego anterior incluso a Rogue, es del 78. Sí. Es muy, muy parecido. Y pero ese también es de BBS, ¿no? De BBS o de esto de universidades, ¿no? No era un... No, era ese también era también de casa. También es uno, de casa. Sí, también es uno de los primeros juegos de ese estilo. Mola. Y ese me lo llegué a pasar y todo. Pues ya sabéis que todos estos juegos pues vienen un poco a incluso Diablo, los Diablos que estamos tan acostumbrados a ver y demás, que son mucho más famosos, pues vienen todos de aquí. Bueno, pues una vez consiguió Richard Garriott hacer el juego este, su jefe en la tienda de Computerland pues le convenció para venderlo en la propia tienda. Así que se gastó unos $200 para crear sus propias bolsitas con sus propios maneras fotocopiados y el disquete y los vendió en la tienda. La cosa es que uno de los juegos que vendió, de los 12 que llegó a vender, llegó a la otra costa de Estados Unidos, a California. La compañía de California Pacific pues, le ofreció comprarle el juego para venderlo de manera nacional. Le pagaron el viaje a California, firmó el papel de que iba a recibir $5 por juego vendido. Y en 1980 salió la versión oficial de Acalabeth para Apple II. Básicamente vendió unas 30.000 unidades, o sea que hazte el cálculo, $30.005 para un chaval que acaba de empezar la universidad está bastante bien. Tened en cuenta que como este juego era tan amateur que se empezó a vender desde una propia tienda y claro, pues eso generó que hubiera diferentes versiones. De hecho, este juego además tiene una versión más, ya por dejar un poco las versiones del juego un poco aparte, hay una versión... Sí. Hay dos versiones. Hay una que se hizo que no tiene música, que es simplemente el código adaptado de la versión original. Y luego hay una versión con música que está programada en C, que apareció en Ultima Collection, en un paquete que recogía los primeros 8 últimas. Y venía este como extra. ¿Cuál es esa versión de Ultima Collection en la que os recomendamos para que probéis el juego? Os dejamos con introducción a la historia de Acalabeth. Cuidado, necio mortal. Has entrado en Acalabeth, un mundo maldito. Mucho tiempo ha, paz y quietud cubrían la tierra de Sosaria. Comida y bebida fluían libremente. Hombre y bestia vivían en paz. Oro y plata abundaban. Fue la edad dorada de Acalabeth. Mondain, segundo vástago del otro gran rey Morda, anhelaba ganar lo que a su hermano le pertenecía como primogénito y, envenenado por el rencor, usó su poder para sembrar el mal. El tiempo ha pasado desde que Mondain atravesó las tierras de Acalabeth, esparciendo muerte y maldad allá donde vagó. Gestó profundas mazmorras, tan misteriosas y extensas que lo más hondo de ellas nunca se ha podido explorar. En estas mazmorras liberó el mayor horror. Sí, ladrones, esqueletos y serpientes habitan su superficie. Se dice que demonios y terribles Balrogs aguardan en lo más profundo. Ahora la sangre fluía libremente por todo Acalabeth y aterradoras criaturas vagaban por el mundo. Monda invirtió tanta enfermedad y pestilencia sobre Acalabeth que hombre y bestia vivieron en constante terror. Así comenzó la oscura edad de Acalabeth. Fue en aquella época cuando un hombre puro y justo decidió desafiar al Señor Oscuro. British, campeón de la luz blanca, se enfrentó a Mondain en lo más profundo del laberinto de mazmorras, consiguiendo finalmente hacerle huir de Acalabeth. Tras su gran hazaña, British de la luz blanca fue proclamado Lord British, protector de Acalabeth. Sin embargo, el mayor daño supuraba la tierra, y las criaturas liberadas por Mondain seguían libres. Lord British invocó a un héroe que pudiera enfrentarse a las criaturas que plagaban la tierra. Y así comienza la primera aventura del extranjero. Entonces, ahora vamos a empezar comentando cómo jugar al juego, porque aunque el juego sea de los 80, para mí personalmente hemos empezado por este juego porque sea un juego muy antiguo, es un juego que, en mi opinión, se deja jugar muy bien. Es decir, un juego que si le dedica un poquito de esfuerzo, nada más una pizca, el juego se hace muy jugable y muy adictivo, y además es que realmente es un juego sencillo. O sea, una vez le pilla, al ser un juego un poco amateur, pues una vez le pilla por donde puedes mejorar tu personaje o el objetivo que tiene un poco en el juego, pues la verdad es que te lo puedes pasar en un par de horas fácil. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, lo que tenemos que hacer al principio. Bueno, nada, iba a decir que el principio del juego es muy sencillo. Es un juego basado en Dungeons and Dragons, pero el tema de las estadísticas es poco importante en este juego. No es como, por ejemplo, juegos más duros como Wizardry. En este juego las estadísticas son prácticamente secundarias. Es más, entrar y jugar, no hay que preocuparse mucho. Vale, Wizardry para los oyentes que no sean unos fricazos roleros. Hola, aquí yo mismo, por ejemplo. Vale, Wolfen, te lo explico. Wizardry también son unos juegos clásicos de rol de la época también de principios de los 80, que de hecho son, pues yo creo que los juegos más hardcoretas que hay, ¿no? Yo diría que son los más hardcore que hay, porque son en historia crueles, y tal, sí. Son muy duros, o sea, serían como los juegos de sierra de la aventura gráfica, básicamente. No sé si la analogía más o menos va bien. A mí me viene perfecto, porque no he probado ninguna de esas cosas. O sea, ni los juegos de estos roleros, ni las aventuras gráficas, normalmente no. Yo vengo... Pero bueno, ¿sabes la diferencia entre los juegos de Luca y los de sierra, no? En los de Luca, pues, puedes probar muchas cosas y casi no vas a morir. Y los de sierra, pues, cada habitación en la que estás mueres tres veces hasta que sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Tú piensa en Wizardry. No vamos a probar, ¿no? Piensa en Wizardry de esta manera. Es como el juego que está de acá a la vez, solo que con muerte permanente. O sea, que en el momento que mueres, tienes que empezar la partida, porque el propio juego te borra la partida. Ah, estupendo, perfecto. O sea, que tiene permanencia. Sí. O sea, el Dark Souls de los juegos de los 80. A ver, a día de hoy hay maneras de montártelo para evitarlo. Puedes hacerte algún programita que te lo coja el partida salvada y ya está. Pero si juegas legal, es jodido. O sea, que esto me lo apunto para no tocar jamás. Vale, ya está. Sí. ¿Qué sí. dices, tío? Pero si yo no iba a sugerirlo para próximas entregas. No, David, no. A ver, si tú quieres que yo acabe tirándome por una ventana, no hay problema. Yo lo pruebo, luego miráis los periódicos y hacéis un programa especial. Ya está, si lo tenéis, mira, fácil. Como Wolfen muere. Permadeate aquí y en la vida real. ¿Qué más queréis? Bueno, Wolfen, dinos cómo empezaste tú la partida. Pues ya que tú fuiste el que probaste el juego por primera vez, cuando te enfrentaste un poco a cómo se inicia la partida y te creaste tu personaje, ¿qué es lo que hiciste un poco? Cuéntanos un poco tus primeros pasos en Calavez. Bueno, mis primeros pasos fueron absolutamente imprecisos e imperdonables, porque yo cargué el juego, aparece un pequeño texto de ¿estás preparado para la aventura o algo así? Sí. Y ahí, si no sabes inglés, ya estás muerto, porque no sabes qué. Hay que apretar la Y de yes. Claro, si apretas la S, te dice el juego que tú mismo. Y luego ya te lleva a lo que es el menú para crearte el personaje, si quieres ver un poco lo que es la explicación del juego, una pequeña intro que te dan, que es todo letras, texto y poco más. La verdad es que tampoco sé muy bien cómo explicarme esto. Es que es la primera vez que probaba ese juego. Lo había escuchado muchas veces, pero... Una intro de alguien que es un Dungeon Master de Dungeons and Dragons que acaba de empezar y te cuenta un texto de principio de muy, muy sencillito de esto es lo que hay y ya está. No, sí, a mí lo que más me ha gustado realmente es la facilidad con la que puedes entrar si tienes ganas en el juego. Sí. No es un juego áspero en ese sentido, ¿no? Viene la manera de crearte el personaje que dije, bueno, ya empezamos. Aquí no, me va a empezar la verdad... con mil variables, me va a empezar con mil historias. Y no, en absoluto. Eliges un número de la suerte, que no sé todavía cómo funciona eso, pero te da unos atributos. Cuando ya tienes tu personaje creado, pues apareces en una especie de mapa, visto muy esquemáticamente hablando. Aparece en la tienda, empieza en la tienda, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Entonces, en la tienda que tienes que comprar armas, comida. Mucha comida. Amuleto. Especialmente comida. Sí. Sí, esa fue mi primera partida. Dos pasos y ya puedes empezar de nuevo. Correcto. Yo creo que se puede resumir así. Llegué hasta ahí. Sí, dejemos claro que en última, comer es muy importante. Sí. Hostia, comer, pero no veas cómo traga cada paso, ¿eh? Sí. Bueno, la mamorra un poco menos, pero bueno, entonces, lo que tenéis que hacer al principio es, os va a preguntar vuestro personaje, vuestro número de la suerte, y una vez ponéis ese número de la suerte y ponéis vuestro personaje con su nombre, se inicia la partida en el que estáis en un tendero que os vende tanto armas como comida, y vuestro primer objetivo sería pues encontrar a Lord British. Lord British, ya la habéis escuchado en la intro de antes, justo antes de empezar a hablar. Esa intro es el texto que comentaba Wolfen, que nos pone un poco en antecedente de la aventura y que básicamente pues se trata de ir buscando mazmorra, aunque en realidad solo hay una mazmorra realmente, ¿no? En el mapa, yo que yo haya encontrado, solo hay, siempre se repite la misma mazmorra, ¿no? Bueno, eso depende. En la versión esta en la que estamos jugando, que es la versión de PC oficial, sí, solamente es una mazmorra que siempre se repite. Cambia dependiendo del número de la suerte. Sin embargo, sí, si juegas a la versión original de Apple II, cada mazmorra que te encuentras en el mapa es distinta. Ah, pues eso está muy bien, porque yo creía que esa parte era igual en C y en bueno. No, hay bastantes diferencias sutiles, pero bastantes. Vale. No, esa es bastante importante, porque claro, yo me da igual que mazmorra entrar, siempre entraba bueno, la misma. La más importante es que en el original no puedes salvar la partida. Sí, claro, eso es bastante importante. Estaría bien contar un poco lo que se ve en el juego. Sí. Cómo es el mapa, cómo es la mazmorra, ¿no? Un poco para poner así en antecedentes. Tírale, Wolf. Ah, no, bueno. Cuando estás en el mapa, digamos, es como... Diríamos que es una vista desde arriba. En lo cual, pues, como no te hayas leído un poco las instrucciones que hay por ahí en PDF, que además son muy bonitas, tienen algunas ilustraciones que le dan un poquito de calor al juego. Créeme, la documentación de última es increíble, ya la irás viendo. No, bueno, yo estoy hablando de este, que es bastante escueto y también está bastante bien para introducir a cualquiera en esta clase de juegos. Sí. No sé. Te deja muy claro lo que son montañas, lo que son árboles y lo que son, por ejemplo, las tiendas, los poblados y lo que es el castillo, que es lo que más me costó encontrar a mí, por ejemplo, sin morir 40 veces. No le entraba, no había manera, ¿no? Lo importante es la perseverancia. Una vez sabes más o menos dónde estás, que necesitas comida para avanzar en el camino, pues nada, ya llega el momento de ir al castillo. En el castillo te dan una misión. La mía, en principio, en la partida que tengo grabada, menos mal que me deja salvar el juego, me ha dicho que tengo que matar a un gremlin. Sí. ¿La has encontrado? No ha habido manera. Yo estoy en la misma partida, llevo como 2 horas. Y luego, sí, aparte voy probando en otras partidas diferentes, pues otro personaje, como el que puedes elegir entre dos clases de personaje también. Puedes elegir entre lo que sería el guerrero, digamos, y lo que sería el mago, si no me equivoco. Sí, eso es. En esta primera partida he elegido un guerrero porque yo las artes arcanas, pues no. Pues fíjate, el guerrero es lo más difícil de llevar. Sí, porque... es más fácil el mago. Muy bien, 2 horas de mi vida a la papelera. Gracias, amigos. Nada, pues hasta aquí mi participación. Oye, igual que yo lo avisé en el podcast, dije, os recomendé que usarais el mago y por qué se necesitaba usar el mago. El mago es muy importante porque, uh-huh, como el mapa se genera aleatoriamente, como si fuera pues el Minecraft, que es el juego de esto actual, sí, o el propio Diablo y demás, pues claro... Puede ocurrir, como ha pasado en mi partida, que de pronto haya dos partes del escenario que no conecten. O sea, que a lo mejor haya tantas paredes que las paredes tapien completamente una zona y otra y no puedas llegar a la escalera que baja o a la escalera que sube. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Pues que tienes un amuleto que te vale 15 monedas que tienes que comprar. No te queda otra que comprarla, pero claro, el mago, la magia del amuleto, puede elegir qué es lo que ocurre. Es decir, digamos, te sale un menú diciéndote qué quieres usar, subir escalera, o sea, crear una, sí, escalera, correcto, hacia arriba, crear una escalera hacia abajo, matar y transformarte. Eso, matar y transformarte. El guerrero no puede elegir qué pasa. O sea, el guerrero usa el amuleto y si tienes la suerte de que haces escalera hacia arriba, guay, pero si tienes la mala suerte de que, por ejemplo, te sale transformarte en rana, me parece que era, ¿no? Algo así. Ya, sí. me pasó una vez y me hizo muchísima. Yo diría que es casi imprescindible llevar al mago. Yo no sé si tú, David... Claro, pero tú ponte en mi lugar... Yo he jugado las dos clases y depende de cómo quieras jugar. Si vas con una clase de luchador, de guerrero, lo que pasa es que es una partida mucho más lenta. Coño. ¿Y yo qué hago con el guerrero haciendo el imbécil por las cosas? El guerrero es para la gente metódica que tiene que mapear, en una hoja de papel, porque básicamente es necesario. En cambio, el mago no te hace falta mapear nada, porque si tienes que ir para arriba o para abajo, en cualquier momento te creas el hechizo de escalar arriba o escalar abajo. Te iba a preguntar, David, ¿el amuleto se pierde? O sea, si tú lo usas, ¿se pierde o solo te lo pueden robar? No, el amuleto tiene unas cargas. Ah, vale, o sea que sí que se pierde al número de uso X, ¿no? A los que sea, ¿no? Pero una pregunta, ¿a amuletos puedes tener varios? Sí, sí, los que tú quieras, siempre que puedas porque pagarlos. Porque vas encontrando en algunos cofres también dentro de las mazmorras. Exacto. Yo a este juego jugué hace, pues no lo sé, no sé si David se acordará cuándo fue, pero fue, pues no sé, hace 10, 12 años o algo así, puede ser más o menos cuando jugamos. Ya, ¿tanto tiempo? Sí, sí, pues por ahí fácilmente, ¿eh? Y ya era fue, retro, pues, ¿no? Sí, pues ya, pues sí, era retro, claro que era retro. Era retro cuando yo lo conocí. Claro. Madre mía. En el 2000, a principios del 2000 fue cuando jugué, porque bueno, David es muy aficionado a los Ultima. A mí me gustaba mucho el Ultima 7, aunque nunca me la había llegado a pasar en aquella época y tal. Y claro, pues yo tenía mucha curiosidad porque David empezó a hacer artículos sobre los Ultima allí en la web, hacía, escribía unos articulazos súper chulos de Ultima. Y claro, pues ya me picó el gusanillo y tanto contarme la historia de si el avatar para acá, el avatar para allá y Lord British por allí y Lord British por allá, pues que pues eso, al final me enganché. Y la primera vez que jugué, recuerdo que me costó un par de tardes, estuve jugando hasta que ya le pillé un poco el tranquillo y ya sí que llegué al bicho final, que bueno, no lo vamos a contar el bicho final, pero bueno, el bicho final realmente... El juego, una vez, digamos, llega un momento en el que ya eres una máquina de matar y ya da un poco igual lo que te salga, ¿no? Porque el juego, claro, es muy amateur, entonces no. Y realmente estos juegos jugaban con que tú no conocías realmente cómo funcionaba el juego. O sea, tú vas explorando opciones. La parte que me gusta del juego es lo fácil que es meterte en él. Sí. Y aparte, lo que pese a que sea tan amateur o tan simple. Sí. En comparación con lo que viene después. Pues que te da vidilla, o sea, al no conocer las cosas, vas aprendiendo sobre la marcha y además de una manera muy práctica, muy fácil. No cuesta, digamos. Yo digo que llevo 2 horas, pero claro, he jugado, pues, no sé, diría que 30 partidas a lo mejor. Pues eso, como consejo para los que se animen a probar cada vez, pues que además el juego está gratis en GOG, se lo pueden entrar y bajárselo, totalmente gratis. Pues sería eso, que se cogieran un mago, que exploraran un poco la magia del amuleto, tener en cuenta que el juego funciona con las teclas, es decir, con los cursores te mueves y con las teclas vas dándole a los... le das las acciones. Cuando estás delante de un bicho, ataca al bicho, con la A le das a atacar y luego con la tecla del arma que lleves, normalmente, bueno, yo con el mago he usado el hacha, pues con el hacha le atacas, es decir, que atacas con la A, le das a la A de hacha... Y ya pues le hace un daño y si le matas bien y si no le matas pues no pasa nada. Bueno, teniendo un inglés básico se aprende enseguida. O sea, por la inicial del arma es el arma que vas a usar. A de atacar. Y luego pues tienes el rapier, que no sé si es una espada o... Sí, es una espada, un sable. El hacha, luego tienes el arco y las flechas y el amuleto. O sea, es que tampoco tiene mucha pérdida. No te atosiga con otros juegos ya más avanzados que hay miles de brebajes, historias, armas diferentes... Con lo poco que tienes, haces muchísimo. A mí es la parte que más me gusta. Sí, pero tiene bastantes ventajas porque, por ejemplo, el hacha tiene 2 modos de uso. Sí, puedes usarla cuerpo a cuerpo, puedes lanzarla. Ahora bien, si la lanzas, la pierdes. Eso iba a preguntar, digo, no vuelve a aparecer. Que me pasó ayer en la prueba que estaba haciendo. Lancé tantas hachas que me quedé sin ellas. Y bueno, el juego incluso, para lo antiguo que es, tiene algunas cosas bastante curiosas. Como, por ejemplo, si no tienes ningún arma... Puedes pulsar al Enter directamente y atacas con las manos. Correcto, es verdad. Yo no sabía con qué darle y le digo, bueno, pues le doy al Enter. O con la H, la H también es válida, ¿vale? De Hans. Pero lo curioso es que eso también está en la versión antigua, que no es algo que han añadido en esta versión. Eso ocurría ya en el 79. Que es bastante curioso porque tener una opción por defecto no es habitual. Pero existen muchas, muchas diferencias con la versión original a la nueva, digamos. La principal es que no puedes salvar la partida. Luego el tema es... Hay unos 2 o 3 gráficos de alta resolución de Apple II, ¿vale? Que no tienes en esta versión, que tampoco añaden nada, son 3 gráficos al principio del juego y poco más. Los mapas sí que se crean un poco distintos, no son exactamente iguales. Pero vamos, la base del juego sigue siendo la misma, ¿no? Sí. Vale. No, es por curiosidad, por saber si han cambiado muchas cosas con la versión esta que estamos jugando. Donde veremos muchos, muchos cambios va a ser cuando lleguemos al último 1. Entre sí. Versiones. Bueno, de todas formas de eso ya hablaremos un poco después, que lo que queremos luego es enganchar un poco a la audiencia para el siguiente que juguemos, que será el último 1. Que, a ver, la idea es que todos los oyentes prueben a cada vez y que os fijéis que la mecánica es muy sencilla, que simplemente se trata de avanzar, atacáis y además si veis que la cosa va regular, podéis salir de la mazmorra, habéis cogido dinero, habéis cogido comida, podéis volver otra vez a la tienda, recuperar un poco de la comida y volver a bajar. Es decir, que podéis intentar muchas veces, el juego es bastante amigable y yo creo que, bueno, yo creo que con esto más o menos como se juega y un poco consejos, yo creo que va bien, ¿no? Yo me paso la vida subiendo y bajando. Pues eso. Precisamente ese es el consejo que quiero dar. Aquí no hay niveles en el juego, no subes de nivel. Lo único que subes es de estadísticas y de vida. Y para subir la vida lo suyo es entrar a la mazmorra, matar a algunos bichos y salir fuera. Si hasta que no sales fuera no te suben los puntos de vida. ¿Existe entonces una manera de recuperar los puntos de vida, por ejemplo? Claro, la manera es esa. Tú entras a una mazmorra, luchas en la mazmorra y dependiendo de lo que luches, hasta qué nivel llegues abajo, en el momento que subes y sales de la mazmorra, se te sube la vida incluso más, pues, más de lo que ya tenías, por encima de tu vida normal. Sí. Entonces vale. es la manera de progresar en el juego. Y la otra manera de progresar en el juego, las estadísticas, si vas a hacer las misiones de los British, también te va subiendo la estadística un punto cada vez. Sí. Y como curiosidad final, deciros que esto no lo sabe mucha gente, pero el atributo este de Wisdom, de sabiduría, ¿sí?, lo que afecta realmente es las misiones que te da Lord British. Cuanta menos sabiduría tienes, te manda a bichos más fáciles. Ah. Y después va subiendo poco a poco. O sea, por eso que si a mí me salió directamente el Gremlin, ¿no? Porque claro, tenía mucha sabiduría. Exacto, vale. Si hubieras tenido una sabiduría de 7 o de 6, creo que es, te habría salido matar un esqueleto. O sea, vale. Que por listo me meten ahí, venga, cárgate al bicho gordo y vuelve. Pero te estás haciendo el mapa, porque para mí, por lo menos, es muy importante hacerte el mapa de... O sea, el mapa, tened en cuenta que es un mapa de 9x9 casillas. Ajá. Entonces, os podéis hacer el mapa realmente... O sea, si te empiezas a hacer un mapa, te das cuenta de cómo es la estructura de los niveles. Y además está bastante... O sea, que es bastante divertido hacerte el mapa. Porque, claro, si por ejemplo tú bajas... o sea, porque el mapa es como si fuera una torre. Cuando tú bajas un nivel, el nivel de abajo, de donde bajas, es el mismo sitio donde has entrado. Entonces siempre está en la misma cuadrícula cuando bajas. Total, que si hacéis el mapa os dais cuenta de cómo es la estructura y está bastante chulo, porque además se genera aleatoriamente en un juego que está hecho en Basic en los 80. Para mí el mérito que tiene es brutal. Además, sabéis que las paredes pueden ser ilusorias, ¿no? Que podéis atravesar paredes. Sí, alguna he atravesado yo cuando me he visto en algún callejón así sin salida. Bueno, si después quieres que contemos truquillos, tengo varios trucos para pasarte en el juego. Pero no hay ninguno que tenga escopeta recortada de dos cañones ni nada de esto. ¿Quieres escopetas? Ya jugaremos a juegos con escopeta. No te preocupes que las últimas tienen escopetas. Madre mía. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que aquí podríamos ya pasar a lo siguiente, que me gustaría que un poco explicaran un poco qué significará, aunque sabemos que Acalabez fue un juego inicial de Richard Garriott, qué significará este Acalabez en lo siguiente última, el enemigo, ¿no?, que se habla, por así decir, no me ha hablado nada de la historia, porque bueno, había una introducción justo cuando hemos empezado a hablar, pero si quieres un poco comentar quién es Lord British, quién es... el malo, bueno, de este capítulo, bueno, de esta primera versión. Tampoco hemos comentado, que a lo mejor es importante para alguien, el cambio de vista que hay de entrar en una mazmorra al mapa. Es digamos unos primitivos 3D vectoriales, sí, que la verdad es que dan mucho el pego, le dan mucha ambientación. A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo, pese a lo esquemático que parece en un principio, le da un toque... que no sé, a mí por lo menos, acostumbrado a los juegos de tiros en primera persona, que ya sabéis que es lo que me va a mí, pues ha sido un plus para mí. Muy fácil de ver, de saber lo que tienes en pantalla, Sí, no, ha sido como ver el Doom, pero pero con gráficos vectoriales. El Doom en una Vectrex, ¿no? O algo así. Sí, algo así. Pues venga, tírale en A3. Bueno, a ver, la historia de la Calavera es bastante básica. Lo único que cuenta es que Mundane, que era hijo de Wolfgang, tenía envidia de su hermano y mató a su padre para ganar la herencia. Y básicamente pues desató muchas criaturas por el mundo de Acalabez y demás, hasta que se enfrentó a los British. Cuando los British le venció, Los British básicamente entró a ser el gobernante de Akalabeth y el objetivo del juego es básicamente intentar liberar las tierras de Akalabeth de las criaturas que había liberado Mondain. ¿Y Mondain quién será en un futuro? ¿Cómo conecta un poco este Akalabeth con lo que vendremos más adelante? A ver, conecta de dos maneras, tanto técnica como en historia. Mondain será un personaje importante en toda la saga de Ultima, pero sobre todo en el primer Ultima. Y no quiero decir mucho más porque sería spoilear parte de lo que sería el Ultima 1. Y sí. Por la parte técnica, básicamente lo que es Akalabeth actualmente... Bueno, actualmente lo que hemos jugado es la rutina de mazmorra que vamos a ver luego en el Ultima 1. Es decir que, bueno, esto para un poco para los oyentes, si habéis jugado Akalabeth y os ha gustado, pues Ultima 1 va a ser Akalabeth, pero con una historia un poco más elaborada, con ya en vez de ser mazmorras aleatorias que como me pasaba a mí, pues no tenían salida, pues ya tiene un poco más de sentido la mazmorra, tiene un poquito más de chicha, pero la base sigue siendo la misma y es igual de accesible. Bueno, realmente el último no seguirá teniendo mazmorras aleatorias. ¿Ah, sí? Aunque no te va a dejar... Bueno, ya lo hablaremos en su momento. Sí, sí. Pero son mazmorras aleatorias también. ¿Pero te dice un número de la suerte o no? No, lo crea internamente, crea un número aleatorio. Con la partida, ¿no? Claro, entonces cuando tú salvas la partida, ese número se guarda también. Vale, entonces quiere decir que las mazmorras que tengamos uno y otro serán diferentes, ¿no? La partida que tengamos cada uno será diferente. Exacto. A no ser que compartamos el sabe. Sí, o que edites en hexadecimal el trocito de código. Vale. La pregunta, ese número sería lo que se conoce hoy como semilla, ¿no? En muchos juegos así. Efectivamente, sería como en Minecraft, cuando pones la semilla de la partida, exactamente igual. Pues la semilla en Ultima 1 pues no te pregunta, y en Akalabeth pues sí que nos permite jugar un poco. Yo he jugado con la semilla, o sea, con el número 2. Mi número de suerte ha sido el 2, y ya os digo que mi mazmorra inicial era muy chunga. O sea, empezar con el número 2 es bastante difícil, porque la primera mazmorra no tiene salida, y cuando bajas en el piso de abajo te encuentras una rata básicamente a tu espalda que te pega todo lo que puede. Entonces es bastante chungo. O sea, el número 2 yo no lo recomiendo para empezar, ¿eh? O sea, recomiendo cualquier otro número, pero el 2 no. Yo he puesto el 666 por aquello de hacer la gracia. A ver, me parece correcto. Sí, no, pero bien, ¿eh? Perfecto. Digo, a ver si me baja. Lo que tampoco hemos comentado es que el juego tiene niveles de dificultad. No sé en qué nivel yo juego en el nivel 10, pero ¿habéis probado el nivel 1 si os era muy difícil? Porque es bastante accesible el juego en sí. Yo juego en 5. No sé. Claro, tiene nivel de dificultad 1 al 10 cuando creas el personaje. Hombre, yo he probado básicamente el 1 para no liarme y para empezar suave. Sí, sí. Y claro, para ir poco a poco. Sobre todo para aprender un poco el fundamento del juego, claro, cómo usar las armas, cómo están hechas las mazmorras, o sea, un poco para ir aprendiendo. Yo creo que es súper básico. Sí. Y aún así también tienes tus dificultades, sobre todo si es la primera vez que te enfrentas a un juego de estas características. Sí, de todas formas, la dificultad en que iba, o sea, ¿qué es lo que te cambiaba? ¿Cómo te pegaban de fuerza los bichos? Básicamente los bichos, lo fuertes que son. Tienen mucha más vida con nivel 10. Pero, quiero decir, la mecánica del juego no cambia. No, o sea, que si alguien quiere aprender a jugar, puede jugar perfectamente en el 1, que el juego es exactamente el mismo. Y el reto también es similar, porque realmente el problema del juego es empezar a cogerle el tranquillo de cómo funciona el juego, porque la mecánica, digamos, por así decir, es tan sumamente rara hoy día, pues que hasta que no pillas un poco cómo funciona el juego, pues tarda un poco y digamos que eso es lo más complicado. Y eso da igual que el bicho tenga 20 de vida, que tenga 25, 30 o 40. Claro. A ver, el único que cambia de nivel con el nivel aparte de la vida es el final del juego. Porque se ve el final de verdad cuando El final de verdad es el del nivel 10. Pero vamos, mola. Cuando decimos final estamos hablando de un juego arcaico, que el final son dos líneas de texto. Si veo el final, será un final de toma y vete para tu casa, ¿no? Sí. Básicamente, muchas gracias, campeón. No, pero Wolf, una vez sabes jugar, te da igual, ya lo hemos explicado. Una vez sabes jugar, te da, o sea, tarda un poco más, un poco menos, porque tienes que, bueno, no sé si decirlo, tienes que matar más bichos para subir lo suficiente de nivel para que no te hagan pedazos, pero en realidad pues repites más veces el esqueleto del primer nivel y ya poco a poco va bajando, ¿no? Por así decir. Claro. Sí. Yo mi recomendación es papel y lápiz. Exacto. Para las mazmorras, porque os vais a perder, porque es lo más normal. O sea, que cogéis y os ponéis con una cuadrícula, tened en cuenta que cada paso que hacéis es un cuadrado y vais haciendo... Cada vez que miráis un sitio, os ponéis norte, sur, este y oeste, que aparece en la parte de abajo una brújula que os dice para dónde estáis mirando. Y el mapeado básicamente lo único que tiene es que hay paredes que no son reales. Luego tenemos huecos por los que nos podemos caer que no aparecen por ningún lado. Simplemente tú cuando vas andando, pum, y te caes. Entonces, si no te lo apuntas, o tienes una memoria prodigiosa, que yo no sé si... Hay truquillos para eso. Ah, ¿sí? Bueno, yo el único... bueno, total, los trucos no los vamos a decir por el momento. Los dejamos para el final por si alguien quiere jugar, digamos, de sin ningún tipo de truco y un poco él buscándose un poco... no, un poco buscando... Sí, las castañas del fuego, básicamente. Vale. Y ya está. Yo creo que como introducción está perfecto y ya pasamos a una canción que seguramente pondrá Logarán y a ver qué nos pone. Los chichos, fijo. Vale. En 2019, un grupo de jóvenes y no tan jóvenes podcasters fueron reclutados en redes sociales para hacer una reseña de Fantasmagoria, un título convertido en leyenda con el paso de los años. Aquel grupo estaba formado por Logarán, un fornido y alopécico obseso de la copla, y cuyo único interés es jugar al Fénix de Spectrum una y otra vez. Calzacaz, un cliente habitual del bar Coyote D7 de Barcelona, en la esquina entre Provença y Comte d'Urgell, con la meta de ser invitado de una vez por todas a una caña. David Skywalker, azote de los pobres e ingenuos autores de libros sobre videojuegos, aquel al que le molestan incluso las grapas. Y Maese Tripwood, sin duda el más bello y atractivo de los cuatro. Y que ni por asomo es el autor de este guión. Juntos partieron en la búsqueda de una copia de Fantasmagoria, pero no sabían que el camino estaba lleno de peligros. Ellos eran parte y todo de Rigor y Criterio, porque no tenéis ni puta idea. ¡Mirad! ¡El pantano de las almas en pena! Justo en su centro se encuentra la ansiada copia de Fantasmagoria. ¡Loados sean los dioses! ¡Gracias sean dadas al Hacedor! ¡Bendito sea el fruto! ¡Permita el Señor que madure! Abanibí, Aboebé. Abanibí quiere decir te quiero amor. Bueno, vamos a centrar. Necesitamos llegar al centro del pantano. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Si al pantano de las almas queréis llegar, una ofrenda de cuero debéis portar. Claro que sí, el zapato que cambiamos por la semilla de amapola que conseguimos al empujar el tronco sobre la carreta del vendedor de almácigas. Mierda, ¿al final empujamos el tronco sobre la carreta? Sí, pero en otra partida. Joder, carga juego. ¡Mirad! ¡El pantano de las almas en pena! ¡En su centro está la copia de Fantasmagoria! ¡Aleluya! ¡Albricias! ¡Loas y parabienes! Bueno, sí, ahora tenemos... ¡Si al pantano! ¡Que sí, coño! ¡Venga, sacad el zapato! ¡Os ofrezco el zapato, sabio búho! ¡Eso no lo quiero! ¿Pero qué cojones pasa ahora? ¡Coño, cuero! ¡Lo que quiere es el cuero del zapato! ¡Ah, claro! Teníamos que usar la navaja afilada con el zapato. Quitarle el cuero y ya se lo ofrecemos. Vale, vale. Maese, saca la navaja. Es que yo no la tengo. Joder, se supone que la cogiste en el cementerio del Averno cuando quitaste el mugo de la lápida y viste en la inscripción que era la contraseña que había que darse al vendedor de escogorcio. Que me daba la botella verde que se rompía con la piedra y tenía dentro el papel que se usaba debajo de la puerta. Caía la llave, la abría y dentro estaba la navaja. ¡Eso mismo! Pero si entraba en la puerta sin el sombrero de paja que se conseguía rezando a la estatua de la plaza del pueblo con el libro de rezos del cura, me moría. ¡Pues muérete! Pero es que estoy hasta los cojones de morirme. Bueno, a ver, calma. Cargamos partida y ya está. Venga, vale. Pero acordaos del puto sombrero, de la navaja y de la madre que los parió a todos. ¿Por qué cojones cargar un espectro en un juego de mesero? ¡Ah! Mirad, el puto pantano de los huevos. Bien. ¡Yupi! Estoy en éxtasis. ¡Si al pan! ¡Cómeme los huevos! ¡Toma el cuero de los cojones! Con el cuero entregado, el camino ha sido liberado. Proceded al centro del pantano, mas cuidado, pues las sombras que acechan os tomarán por su presa. Y si un demonio... Saltar. ¿Qué hace? Pues que me tiene hasta la polla el búho este. Además, el Legend of Kirandia es de Westwood, no de Sierra. ¿Y qué tiene que ver el Legend of Kirandia aquí? Pues es que el búho salía en ese. No, el búho salía en King Quest 5. Se llamaba Cedric. Ya sabes que te digo, que el búho salía donde me salga de los huevos, Andy, ¿vale? Bueno, ven, allá pa. Venga, vamos al centro del pantano, valientes. ¿Pero cómo que estamos muertos? Te dije que no saltara al búho, seguro que avisó que había que usar algo. ¡Claro! Las sombras del pantano. Había que usar el candil que se desenterraba con la pala que se montaba con el trozo de madera y la placa de hierro que... ¡A tomar por culo! Yo me voy a jugar a un juego de Lucas, que esto es una mierda. ¡Mirá! ¡El parque de atracciones! Usar pollo de goma con polea en copia de Fantasmagoria. Total, bueno, y ahora yo quiero que hablemos un poco de qué nos ha parecido, cómo ha envejecido y un poco qué ha parecido el juego. Así que, bueno, ¿quién quiere empezar? Pues que empiece el amateur, ¿no? ¡Hala, venga! Toda la fiesta para mí, ¿no? Luego se ordena. Sois unos insensibles, de verdad. Bueno, a mí a primera vista envejecer, diría que no ha envejecido mal para el tiempo que tiene y la clase de juego que es. Sí, pues es un juego que... Comentado a veces con Sky alguna vez, se parece a otras cosas que se están haciendo actualmente, intentando buscar ese mismo enfoque, ese mismo estilo, utilizando gráficos en ASCII, o sea, historias sí. De estas. Y la verdad es que es un juego que no me esperaba, lo digo totalmente en serio, no me esperaba nada. O sea, no me esperaba absolutamente nada del juego, ni que me gustara. Lo digo, bueno, le voy a dar 5 minutos y ya está. Y no, la verdad es que es un juego que engancha. A la mínima que te pongas un poco, sin saber absolutamente nada, ni de Lord British, ni de Ultima, nada de esta peña, que a mí me suena todo claro. En principio, a una persona que es, digamos, entre comillas, virgen en estos juegos, sí. Tú le dices Lord British o le dices algo así, y dices, hostia, este tío de qué coño me está hablando. ¿Qué es lo que me pasa a mí, eh? Tenía oído claro. Del Ultima Online, tenía oído el nombre de Ultima, sí que se oye bastante, pero no había probado un juego de estos en mi vida. No sé cómo serán los posteriores. Este, la verdad, es que está muy bien. Incluso ya al nivel de... Voy a echar un café y voy a echar una partida a este jueguecillo, ¿sabes? O sea, no... Engancha bastante. Sí, es que es un juego, como decía, justo antes de empezar, justo a darle otra vez, después de la canción a grabar, que es muy accesible porque... Realmente hay muchos juegos que hoy día se están haciendo en Steam y tienen gráficos ASCII y demás, es decir, que tampoco es algo que a alguien le pueda resultar súper extraño, que sí, que un juego esté hecho con gráficos así blanco y negro, pues sí que puede resultar un poco más raro, pero realmente el juego, una vez le coge un poco la mecánica, funciona muy bien. Yo por eso un poco he querido traer este juego como el inicial para nuestro podcast, que no sé ahora mismo cómo se llama, pero... A mí es que es una cosa también, ya no me acuerdo del nombre. En Mazmorrado. La estética... No, me refiero al juego. Ah, vale. No, en Mazmorrados no me... Uy, me ha salido. Ya está, no lo iba a decir. ¿Ves? Más. En Mazmorrados suena bien. Sí, suena chungo, pero bien. Al nivel que tenemos. A mí me ha recordado... a ver, con esos gráficos así de las mazmorras en plan vectorial y básicos... ¿Sí? Le da un ambiente único al juego, las cosas como son. Y me ha recordado a otro, que jugué hace muchísimos años en emulador, seguramente, de un juego de Dragon 32. O sea, ojo, estamos hablando de cosas chunguísimas ahora mismo. Pero no me acuerdo del nombre, era algo así como Phantom o no sé qué. Y era El Fantasy. Fantasie. No me acuerdo. Vale. Tendría que buscar el. Vale. ¿Cómo se llama el juego? Porque tiene un aire así también, con esos recorridos en un laberinto, digamos. The Phantom Slayer se llama el juego. Ajá. Para mí este juego es súper adictivo. O sea, es un juego casi que se podría catalogar, una vez ya le tienes cogido el tranquillo, casi como arcade. Sí. Porque el juego, tú tienes que coger a tu personaje, baja a la mazmorra, te encuentra un esqueleto, te carga el esqueleto. Al principio tienes que darte la vuelta por la mazmorra, buscar a ver dónde están si encuentras tesoros, porque claro, ten en cuenta que los tesoros van a ayudar a poder comprar más cosas. Y que como cuando sube y baja, la mazmorra se vuelve a generar, pues si tienes un tesoro más o menos cerca que lo controlas bien, pues puedes ir cogiendo dinero. Y todo eso, la verdad es que el juego genera que fácilmente, cambiando los niveles de dificultad y demás, pues un juego súper variado, porque como dice Wolfen, puedes coger y dices, venga, voy a echarme una, a ver hasta dónde soy capaz de llegar. Pum, le pones un número aleatorio cualquiera. Aparte de eso, es que te deja jugar también mucho a tu ritmo. O sea, no hace falta que vayas a saco. Sí. Tú puedes ir a la mazmorra un rato, cargarte los otros esqueletos, volver a subir, proveerte de más comida con el oro que has conseguido si has encontrado dos o tres cofres. Vamos, te deja mucho a tu aire. Puedes ir muy a saco si quieres. Ya supongo cuando una vez ya te has aprendido mejor la mecánica. Pero que no se hace áspero como otros juegos que a lo mejor para esa época habían un montón. Y para ponerse con ellos tienes que leerte casi una Wikipedia. En este no hace falta. Es que realmente es bastante accesible y en donde más gana es en lo simple que es realmente. Es tan simple el juego que puedes jugarlo en cualquier momento, no necesitas saber mucho, las instrucciones las tienes justo en la pantalla, en el propio juego, cosa que también era raro en aquella época. Sí. Entonces es increíblemente accesible. Yo es que desde luego agradezco el programa este, por ejemplo, lo agradezco también que Sky me dijera, pues pruébalo, tal. Le tenía echado el ojo más que nada porque era gratuito un juego, o sea, así de claro. Pero bueno, pues si es gratis, vamos a darle. Pero, oye, que se ha convertido en una especie como de no sé qué hacer, ¿no? No sé a qué jugar, ¿no? Tengo aquí 2000 historias, pero no sé a qué jugar. Oye, y me juego con este. O sea, he tenido 4 días libres ahora y en estos 4 días habré echado, ya lo he dicho, 30 partidas, 25 partidas. Joder. Y muy bien, muy a gusto. Pues esperemos que no le cojas el gustillo a hacerte mapas porque eso es un vicio al final, Bueno, mira, una manera como otra de esperar la muerte, que diría el amigo Logarán. O sea, que tampoco. Ya no va a ser por eso tampoco, ya, total. Yo es que a mí, bueno, personalmente me encanta hacer mapas porque es algo que cuando. Que luego. Es una cosa. Personalmente es una cosa que me encanta de los juegos de rol antiguos porque al final no es solo que te has pasado el juego, sino que luego tienes como una. Como un pequeño. Como tu pequeña historia en un papel que es por así tu pequeño tesoro, que es como decir, pues mira, pues aquí tengo los mapas de este juego, de tal, no sé qué, se te queda como un recuerdo que cuando a lo mejor en un futuro pues vuelvas a ver el mapa, pues lo puedes ver, ah, mira, pues esta mazmorra era tal, aquí puse las trampas de no sé qué, yo qué sé, cada juego, la verdad es que yo los juegos que me he ido pasando con mapas y tal, yo luego los mapas los guardas con cariño. Sí, la verdad es que sí, yo tengo por ahí unas cuantas libretas con mapas. Y con muchísimos mapas en algunos juegos, porque hay algunos juegos que son una bestialidad. Sí. Así estáis de la cabeza los dos. Sí. Que miráis la libreta con nostalgia de vuestras propias partidas. Eso ya es duro. Sí. Es peor, la miras pensando, me apetece volver a jugar y volver a hacer los mapas otra vez. Sí. Bueno, la verdad que aquí en Mazmorrados lo que vamos a intentar sobre todo es traeros juegos de rol. Por lo menos vamos a intentar que sean progresivos, que sean juegos que hoy día, pues como este juego, que aunque sea de los 80, jugarlo hoy día pues es asequible, aunque evidentemente es un hijo de su época, pues que tenga ciertas curiosidades y a ver si os los traemos y os resultan curiosos. A mí lo importante es que sigue siendo divertido. Me da igual que sea del 80, del 70 o de hace 5 minutos. Si el juego tiene algo, es que es entretenido, pero aparte te divierte. Sí. O sea, es muy fácil de jugar. O sea, yo animo a gente como yo, que no tiene ni idea de esto, a que lo pruebe, por favor, y que piense igual que yo. Entonces, me parece que el experimento de aquí es que Walker ha funcionado bien. ha funcionado de momento, que yo soy fácil. O sea, ahora me pones a otro juego de este estilo y a lo mejor hago un viaje a donde esté este hombre para partirle la cara. O igual no, igual voy y le pido matrimonio, no lo sé. Cualquier cosa puede pasar. Vale, bueno, ya lo que quiero que en todos los episodios hablemos un poco, aunque este juego es el más sencillo, por eso también un poco he elegido este juego como primero. Hablemos un poco de la mecánica de rol que está en ese juego, porque luego veremos que aunque este juego es mucho más sencillo y básicamente todo lo que vamos a nombrar pues van a ser cosas muy sencillas, luego habrá otros juegos que sí que tienen diferentes mecánicas que usaban y además por ese tipo de mecánicas se los conoce, algunos porque son mucho más duros en esa sección, otros porque está menos trabajado, más trabajado y tal. Entonces me gustaría, igual que antiguamente en Micromanía, pues en los juegos se ponía pues 9 puntos en adición, no sé qué. Nosotros no vamos a puntuar, siempre te vamos a hablar de esos puntos en concreto que tienen los juegos de rol y que yo creo que más o menos lo hacen especiales a cada uno y porque cada uno tiene una forma de jugarlo y porque, digamos, es un poco especial. Esta sección la vamos a llamar Explorando el Juego, por el momento. No sé si luego le cambiaremos de nombre, ya sabemos que aquí esto no tiene ni pena ni cabeza. Esto es rigor y criterio, que no hay ni rigor ni criterio. Y bueno, entonces, en principio, bueno, no sé si tenéis la chuletilla que os he pasado un poco a mano. Sería, pues, sí. El tipo de puzzles que tiene, pues, no hay ningún tipo de puzzle. Porque el puzzle sí es un poco, ser capaz de bueno, el puzzle sería ser capaz de encontrar la salida de la mazmorra, ¿no? Sería el laberinto, sí, de la mazmorra, ¿no? La propia mazmorra es el puzzle. O encontrar el castillo, ¿no? A mí me habías acojonado, ¿eh? Porque tipos de puzzles. Digo, bueno, pues yo no he visto ninguno. Digo, a ver si ahora me voy a encontrar aquí con algo chungo. De Wikipedia, de YouTube, de amigos, de familiares. La saga última es bastante light en ese sentido. Sí. Pues es una de las cosas que lo última tiene. Los puzzles serían los más bajos que tiene toda la saga, por así decir. Pero bueno. Bueno, los tipos de mapas que hay, como ha explicado antes Wolf, pues tenemos dos tipos de mapas. Hay un momento en el que tenemos un mapa cenital en el que por así decir, el mundo, y ese mundo se genera aleatoriamente dependiendo del número que pongamos de la suerte y será diferente para uno o para otro. Puede ser que tengáis más cerca el castillo de los British, como tenía yo, que lo tenía justo debajo de donde empiezo. O sea, yo justo debajo me aparecía donde estaba. Yo lo tenía abajo del todo. Tú lo tenías abajo del todo. Todo, pero entre una especie como de pasadizo con montañas. Ostras, qué bueno. Pues mira, yo justamente lo tenía en la parte de arriba también, en un pasadizo entre montañas, que me costó encontrarlo. Lo mío era entrar en mazmorras, matar peña, coger oro, volver a subir, coger más comida, andar otra vez por el monte como un loco. Claro, la vida del aventurero medio. Sí, esa es la vida del aventurero. Bueno, los enemigos que eran, pues básicamente los enemigos, pues el combate es como si fuera en tercera persona. Nosotros vemos al enemigo cuando cuando bajamos a la mazmorra. Si estáis en el mundo, pulsáis la X, que es para entrar tanto en el castillo de los British como en las mazmorras, como en las tiendas. Cuando pulsáis la X, entráis, es como entrar. Bueno, no sé por qué es la X, pero bueno, puso la X. La X es porque en el alcabeto original de Apple II era la X, pero realmente puedes utilizar la E y el Enter. Ah, vale, vale. Tienen más opciones. Eso te iba a decir yo, por los mapas. Si has jugado a últimas posteriores y te conoces los comandos de las últimas posteriores, funcionan los mismos. Sí, ¿no? Bueno, sí. Entonces, cuando entramos en la mazmorra, ya veríamos la vista en primera persona como si fuera la del Doom o algo así. Lo que pasa es que andamos paso a paso como si fuera, como si fuera un beholder o, bueno, si alguien no lo conoce, pues digamos que verías como si fuera una cámara en primera persona, como si fuera la película de Red, esta de los zombies. Y cada vez que damos un paso hacia adelante, pues todo el espacio, o sea, nos movemos enteros y podemos girar la cabeza y se gira todo, es decir, pero todo muy sencillo con gráficos vectoriales. Lo que nos aparecen son los enemigos, que la táctica de los enemigos es que cuando entramos en una planta se tiran todos por nosotros hasta que no queda ninguno, y cuando no queda ninguno, pues ya podemos explorar un poco tranquilamente la planta, ¿no? De todas formas es bastante relajado porque los enemigos avanzan al mismo tiempo que avanzas tú, todo se mueve en turnos. Además, los enemigos, dependiendo del número de suerte, siempre están en los mismos lugares y demás. Sí. Vale, todo está generado igual. Sí. A mí me ha parecido que algún enemigo avanzaba, pero por delante de mí, ¿es posible? Sí, porque si le has pegado, te pueden empezar a huir. Sí, porque se iba un esqueleto ven para acá. Tienen programado que puedan huir dependiendo de la vida que tengan. Sí, ah, sí, vale. Si ven que están bajos de vida, se escapan. O sea, como veis, la inteligencia artificial, aunque es muy sencilla, pues no está mal. No, pero es que no me lo esperaba. Estaba un esqueleto delante mío, le di un par de toques y veo que no está, que como que pira, desaparece. ¿No? Avanzo un paso y lo veo como más lejos. Digo, hostia, este se está yendo. No sé si os habéis fijado, pero los enemigos no caen en trampas. Ah, pues fíjate, no, pues yo no me había fijado. Yo es que creo que solo he caído en una. Si veis un enemigo que está delante de vuestro y que no avanza, se mueve, ¿no? Y que no avanza, es porque justo delante de él hay una trampa. Qué bueno. Así que pues eso es posible que me haya pasado a mí. Pues si ves un enemigo que no avanza hacia ti, es porque hay una trampa justo delante de él. Eso es o porque él no cae en las trampas o porque él te está tendiendo una trampa a ti. Vale. Bueno, en esta parte ya lo que vamos a contar un poco algunos trucos que hay, que si alguien quiere pasarse el juego sin usar ningún truco ni saber nada y tal, pues que deje de escuchar ahora, que juegue al juego y luego ya si quiere continúe el podcast desde aquí y ya pues escuche y vea un poco, así se puede pasar quizá. Por lo menos que pruebe, ¿no? Por lo menos que pruebe el juego en el nivel 1 y que se lo intente pasar a nivel 1 y si ya quiere ver el final auténtico del juego, que bueno, que simplemente pues... Tampoco vamos a poneros ahí el super high, que será un texto final, ¿no? Sí, no es gran cosa. Es más, realmente el final del juego está spoileado en el propio Barbal, así que no te preocupes. Bueno, total. O sea, en el final no hay explosiones, ni Michael Bay, ni una música. No, no. Vale. No hay cámara lenta. Bueno, música en la versión esta tiene, pero tampoco, sí. Tampoco nada espectacular. Pues el truco que yo comentaría sería simplemente pues que si os convertís en hombre lagarto, básicamente os convertir en un super super guerrero que no hay forma de acabar con vosotros. Entonces, si intentáis muchas veces la magia con el mago que os permite seleccionar el hechizo, lo probáis un par de veces y subís a un nivel que ya básicamente podéis pasaros por la mazmorra. Vale, el hombre lagarto puede utilizar todas las armas, ¿no? No, el hombre lagarto significa que simplemente que te sube las estadísticas, pero tú sigues siendo un mago o un guerrero. Vale, o sea, eso no vale. Te cambia. O sea, el mago solo puede usar el hacha y el rapier, me parece, ¿no? El arco. No, a ver, el mago usa lo que sería el hacha, el escudo. Sí, el escudo, y sí. Y ya está, el escudo puede. Y ya está, y el amuleto, ¿no? Y el amuleto. Y el guerrero lo que usa es todas las armas, incluidas el rapier y el arco. Sí, y lo que no puede y el guerrero lo que no puede usar lo que no puede ver es qué va a ocurrir cuando usa el amuleto. O sea, el guerrero cuando usa el amuleto le crea un efecto de manera aleatoria. Efectivamente, exacto. No sabe lo que vale. Te va a pasar. Entonces, cuando le da la magia con él, le da la magia para usarla con el guerrero sería darle a la de ataque. Uh-huh. ¿La M de amuleto puede ser? ¿O cómo es sí, amuleto? La M de amuleto, sí. Magic Amulet. Eso es, pues la M de Magic Amulet le dais y con el guerrero directamente pasa lo que sea, que puede ser que aparezca una escalera hacia arriba o una escalera hacia abajo, o que os convirtáis en hombre sapo, que sería básicamente que os quita la mitad de vuestras estadísticas, o si es hombre lagarto, pues os sube todas las estadísticas 2. O que el hechizo vaya contra ti y te quite la mitad de la vida. Ah, también es verdad que te puede atacar. Eso también puede pasar. Sí, también te puede atacar. Me ha pasado. Y acto seguido me ha convertido en tortuga. Y acto seguido estaba llorando en una esquina abrazándome la piel. Pues eso. Ese es el problema que tiene el guerrero. Tenéis que jugar con un poco con la suerte y que además que os salga un mapa que sea posible terminaros. Porque si os pasa, por ejemplo, que la partida que yo he tenido... sí, que además lo podéis probar muy fácilmente. Podéis coger, empezar la partida con el número de la suerte 2 y veréis que no hay forma de... no hay forma de bajar al nivel de abajo. La única forma de bajar es cayéndote. Y si te caes no tienes forma de subir y luego subir hacia arriba. Porque la escalera hacia arriba está en el otro lado de la mazmorra. Y como el otro lado de la mazmorra está cortado todo por un... Como el otro lado de la mazmorra está con un hueco, pues no se ve. Y bueno, pues ya está, yo creo que ya el boss final pues lo vamos a dejar un poco para que la gente llegue y yo creo que ya con esto podemos ir despidiéndonos. Yo lo que me gustaría era que... A mí eso del boss final me ha dado un plus. No tenía ni idea de que había un boss final. Sí, hay un Hombre, boss final. Boss final. Bueno, David, tú deja que lleguen al boss final y ya que lo vean. Déjalos con la sorpresa. Digamos que en ciertas franquicias es bastante chungo. Thank you. Y bueno, yo me gustaría que conectáramos un poquito con el última. Con el última siguiente que vamos a jugar, que va a ser el última 1, y así ya se lo adelantamos a la gente, que jugaremos a última 1, que el siguiente podcast será de última 1. Y bueno, pues contar un poco, si quieres, un poco alguna cosita, algún teaser de qué es lo que tiene interesante última 1 y algún consejillo para empezar. Y yo creo que bueno, aquí ya lo dejamos. Última 1 tiene de interesante para empezar de que vais a ver color. No solamente en blanco y negro. Entonces, en tema de historia, lo que hemos comentado antes, sigue un poco la historia de Mundane. Y en tema técnico, las mazmorras van a ser muy parecidas, pero con añadidos. Va a ser un poquito esto, pero extendido muchísimo. Es decir, que si a alguien le ha gustado cada vez, pues puede perfectamente probar el último uno, ¿no? Depende, porque está tan extendido que a lo mejor no es tan simple como este. Entonces quizás sea un pelín menos accesible. A cada vez tiene la ventaja que es muy, muy simple. Última 1 ya es un juego que pretendía ser un juego comercial, no como Acalabet. Acalabet era un juego que se hizo este hombre simplemente para él y para sus amigos. Sí, pero que si la mecánica de un poco de las mazmorras de Última 1 te gustó, y bueno, y de vez en cuando le echas una partida, la misma mecánica se la van a encontrar Última 1 con sí, la misma exacto. Tranquilidad de que vais paso a paso. Está bastante bien. Yo es que en estos juegos, en esta clase de juegos, me gusta porque te da para imaginar. O sea, para rellenar los huecos que no te dan los gráficos. Claro. Y te lo hace muy inmersivo. Ese gráfico vectorial tan vacío, ¿no? Tan primitivo, digámoslo. Tiene ese toque de inmersión. No hay nada, sí. ¿No? Hay esos marcadores enormes, ¿no? Claro. Acostumbrado al arcade, como estoy yo, por ejemplo, más de pegar tiros y tal, que ponen unos marcadores que solo faltan unas luces de neón en plan la pena. Si te gusta pegar tiros, te vas a sentir en tu salsa en el último uno. Sí. Vale. Bueno, eso es una esperanza para que esto siga. No adelantemos más. Venga, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo, en el Mazmorrado, ya primer episodio, porque este ha sido el cero. Cogiendo un poco de última cero, lo vamos a coger de ahí. Y bueno, venga, pues decía adiós con la manita y nos vemos otro día. Venga. Pues nada, que disfrutéis mucho del juego y todas las culpas a Sky, que es un mamo. Sí, exacto, la verdad es que la culpa es de él que nos ha reunido aquí. Yo ya me había olvidado del último. Sí, como podéis ver, no sé nada de eso. Yo seguía mi vida. No, es muy buen juego. A cada beta, la verdad es que me ha gustado mucho. No sé si nota. Es muy buen juego. Y la verdad es que es muy recomendable. Ya veremos los siguientes. Venga, un saludo. Venga, sé bueno, hasta luego. Adiós. Nos vamos todos de verdad, ¿no? Paro la grabación. Los juegos de que me rayen así de rol, no que me rayen, a ver, es que no jugaba ninguno, o sea, tampoco voy a mentir, pero sí es verdad que cuando compraba la Micromanía esta, ¿no? La segunda época, y te salía el pavo este moviendo juegos de rol, yo veía solo las pantallas y digo, madre mía, el percal que hay ahí para jugar a eso. Sí, es que, a ver, ¿sabes lo que me pasaba? ¿Sabes lo que me pasaba a mí? Que yo, al principio, cuando empecé a comprar Micromanía, o sea, bueno, cuando yo veía la sección de Maníacos del Calabozo, yo era una sección que yo creo que durante años yo no hice ni puto caso, o sea, a mí me daba igual, o sea, yo esa sección la ignoraba completamente, pero llegó un momento en el que yo no sé por qué razón, no sé qué es lo que vi, no sé qué es lo que se abrió en mi cabeza, lo que sea, yo creo que fue en la época de Última 7, cuando salió Última 7, me llamó tanto la atención, y claro, empecé a leerme la sección, y luego fui, claro, como tenía todas las Micromanías anteriores, fui poco a poco yéndome hacia atrás en el tiempo y descubriendo los juegos como el Elvira, como el Bloodwitch, como el... Pues no lo sé, o sea, incluso juegos que no era posible encontrar en España. De hecho, yo estaba tan obsesionado. Sí, pero yo estaba tan obsesionado con estos juegos, por así decir, que intentaba conectarme a las BBS para ver si podía conseguir alguno de los juegos que hablaba Fergón, que es como se llamaba este hombre. Las BBS, claro, porque, de la historia, macho. Claro, pero tú ten en cuenta que él te hablaba de unos juegos, que de una fantasía, claro, él te lo ponía súper pomposo. Ver, te lo decoraba. Claro, te lo decoraba. O sea, pero eso está... Pero también eso forma parte... Eso fue parte del juego. Claro, o sea, él te creaba una especie de mitología y te la contaba ahí de una forma que, claro, tú estabas deseando probar ese, ¿cómo se llama? Ese Bard's Tale que estaba hablando y te salían las imágenes y tú veías hay un mapa en 3D y te decía que las mazmorras eran inmensas y no sé qué, no sé cuánto. Y claro, la primera vez que yo jugué al Bard's Tale, pues estaba alucinando y fue la primera vez que yo entré en una página de Abandoned Ware. Y yo dije, ay, esto es lo mejor. Y ya de ahí yo ya dije, bueno. Pero lo chulo estaría, porque claro, esos juegos de rol normalmente te los daban sin manual y sin nada. Y yo, pues, a lo mejor, pues, conseguí algún problemas. Amigo el manual. Yo ahí conseguí algún tipo de manual y decía, ah, pues mira, pues este manual ya lo hemos encontrado en PDF y cogíamos, pues, y en Dantooine lo que hacíamos era que cogíamos el PDF. O sea, Dantooine empezó como una web de juegos de rol, porque claro, de todas las webs te podías bajar un arcade que te daba igual que si estuviera en inglés, en español, si tuviera manuales o no. Pero claro, un juego de rol de última... que no tenía ningún manual, no sabía jugar a eso. Decía, ¿esto qué coño es? A mí en parte eso también me echaba para atrás, ¿eh? O sea, quiero decir, cuando he tenido la oportunidad, ya más adelante, rollo emuladores, rollo dos box y tal, decir, hostia, voy a probar esto. Coño, sin manual ahí no haces nada, absolutamente. Te vuelves loco. En última, además, lo que tiene bueno de los manuales es que los manuales no son como un simple manual de instrucciones que te dice, estos son los comandos y punto. Suelen ser como libros del propio juego. O sea que tú tienes un libro que a lo mejor está dentro del propio juego y te va contando la historia de otros últimas o te cuenta cómo son los pueblos, te va contando cosas. Y además solía venir el manual, un mapa de tela del mundo y siempre te daban alguna cosita extra, como por ejemplo una piedra o un saquito de monedas, algo así venía. Con lo cual era un... Sí, el pavo este, el que Richard está en Garrio. Twitch, a veces saca cosas de estas. Sí. Y además que conoce al pavo este, al Garriot este, lo conoce personalmente. Y dice que lo va a traer un día y tal. Lleva meses diciendo que está hablando con él y que sí, que se quiere presentar ahí para hacer el notas y tal. Sí, no, a ver, Richard Garriot es una persona. Sí, el tío bastante... es súper fan. Joder. ¿Te acuerdas que hicimos una traducción del último... No, del Might and Magic. Tú no sé si estuviste en la traducción del Might and Magic 1. No, en esa no estuve. En esa no estuviste, ¿no? Pues hicimos en Dantooine. Bueno, claro, ya en Dantooine la enfermedad de intentar que los juegos de rol los jugara la gente y tal, pues nos empezamos a traducir. Total, yo es que de ahí viene tú un poco. O sea, Dantooine nació de mi afán por jugar ciertos juegos que eran muy difíciles de jugar y de los manuales y demás y de hacerlo accesible a la gente. Incluso hacíamos artículos de cómo se jugaba, de por lo mejor el manual estaba en inglés, pues cogía, traducía un cachito y hacía un articulillo explicando cómo era ese inicio y tal, total. Yo creo que más de una vez habré pasado por ahí sin saber nada para buscar algún juego y bajármelo. Claro, lo que pasa es que Dantooine empezó a crecer tantísimo que ya no era solo... O sea, Dantooine al principio era yo con unos cuantos colaboradores como David y Morgoth, que lo tienen en el canal de Telegram. Sí, el mamón ese, sí. El mamonazo ese, fanboy de Xbox, ¿no? Sí. Total, que bueno, pues toda esta gentuza estábamos pues haciendo páginas de Abandoned Ware y tal. Sobre todo era porque esos juegos era imposible de conseguir en ningún otro sitio. Es decir, te tenías que ir a un IRC perdido alemán, no sé qué, que te metía bajaba el juego y lo ponía en la web. Entonces era prácticamente arqueología para buscar ciertos juegos que eran claro, clásicos de rol que estaban perdidos. No sé de qué años estás hablando, pero yo creo que llegué mucho, mucho más tarde. Al rollo este de internet llegué muchísimo más tarde. Es que yo la verdad es que no sabría decirte qué año. Era el típico desgraciado. Antes del 2000, seguro. Yo era el típico desgraciado. Eso ya es después del 2000. Que iba a algún cibercafé o algún sitio donde tuvieran algún ordenador. No, cibercafé es posterior. Sí, esa es mi época más bien. Estaba ya en el 98 y por ahí, ¿eh? Ah, no sé, yo es que me acuerdo del 2000 y pico, 2000 avanzado ya. Y hasta que tuve internet yo pasaron años también, ¿eh? Yo era el desgraciado que iba allí con su CD virgen para grabarse las ROMs de emuladores que se bajaba. Sí. y venga, grábame esto que me voy. Y lo llevas a casa y no te, primero, y no te funcionaba primero, ni la mitad, ¿sabes? Lo primero que yo me bajé de internet fue en FP, en una clase que teníamos de FP de informática. Bueno, yo estaba en el instituto, pero justo había al lado un FP y yo de vez en cuando me metía allí y tal, porque conocía al profesor, que ya me había hecho coleguilla de él, y por supuesto. Y dije, me dejó un día bajarme unas cosillas, claro, me las bajé en un disquete. Y lo primero que bajé fue el Bloodwitch de CPC en un disquete para jugar en el PC, en el emulador, y no me funcionó. Porque cuando llegué a mi casa, el disquete pues estaba regular y no funcionaba y tal. O sea, lo primero que me bajé fue un juego de rol de, pues que claro, era el único que tenía posibilidad de jugar en mi CPC. Y me lo bajé. Madre. O sea, fue lo primero que jugué. Y el Blue Witch es un juego también muy sencillo. Yo me bajé los últimos que no tenía.